Muy buenas noches. Esto es Folclore Vivo en Radionauta FM 106.3. Estamos acá junto con mis compañeros, quien les habla, Pato Molina. Les da las buenas noches. Y voy a presentar, obviamente, como corresponde a mis cumpas, mi compadre, mi comadre. Ella, la Nadia Matilde, de Mendoza. Buenas noches, negra. Buenas noches, ¿cómo va? Ese jueves, ahí anticipando un fin de semana que se viene a pleno. Full, se viene a pleno. Mucha movida folclórica. Muchísimo, así que vamos a estar hablando de eso en el programa de hoy. Así es. Así, bueno, vamos arengando ya el fin de semana. Y estamos, por supuesto, acompañados también de acá, de nuestro compañero, el señor Sebastián Caire. Buenas noches, Seba. Muy buenas noches. Acá de nuevo en Folclore Vivo. Y esta vez contamos con la presencia de nuevo de nuestro querido amigo que se había ausentado, el Pato. Así es. Había estado allá por sus pagos en Tucumán. Sí. Y bueno, y también la presencia de nuevo, que el programa anterior también había estado ausente de Caru por motivos también de trabajo. El operador, nuestro querido operador. Así hoy, que, hoy es cartón lleno. Hoy es cartón lleno. Hoy cartón el equipo lleno. Se ha juntado de nuevo, así que estamos acá todos de nuevo en Folclore Vivo, en la radio de Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, así en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, escuchando a nuestros queridos amigos que saludamos de la gramilla de Cortina, ¿no? De Cortina Musical. Así es, Madre América Latina. Así es, ese es el tema que está y sonando. Y es un tema que justamente lo elegimos porque la temática del día es la cumbre de las Américas. Ya vamos a estar hablando, tenemos muchas cosas para debatir. En eso consiste el programa, no tan solo en pasar música y que la gente se entere de las nuevas propuestas independientes y también de algunas propuestas ya realizadas hace un tiempo con artistas consagrados y demás, sino también esto del debate, ¿no? Y tan importante, Seba, ¿no? ¿Te parece? Sí, totalmente. Esa es la intención nuestra, de siempre traer algún tema de aquellos que por ahí están algunos olvidados, otros no tanto, pero que son necesarios remarcarlos constantemente y bueno, que no sean una cosa más de lo que se pasa todos los días en los medios, ¿no? Sino que sea algo que nos comprometa a todos. Por eso hemos elegido este tema hoy de la Cumbre de las Américas, que es algo que está por suceder ahora y que tenemos algunas cosas para contarle de eso, como también lo de la escuela de danzas, ¿no? De los chicos que ya estuvimos la otra vez hablando, que vamos a estar otra vez, que nos van a contar su situación. Y bueno, estos son, no, como decías vos, no es solamente pasar música, sino que también queremos acercarles información respecto de cosas que van sucediendo, ¿no? De todo lo que va pasando y va aconteciendo. Muchas cosas van a pasar este fin de semana, negra, ¿no? Hay muchas cositas. Hay peñas a mansalva, hay movida folclórica, muy interesante. Muchos músicos que van a venir ahora acá al programa. Sí. Uno de ellos está llegando en breves minutos, que es Federico Toledo, Fede Toledo, uh-huh. Un artista que nos confirmó recién hace unos minutos que venía, así que vamos a tener la alegría de tenerlo acá, ¿no? Sí. Y también Andrés de Acosta Faro. Así, este músico platense, músico independiente que hace muchos años que, bueno, él ha nacido acá y hace muchos años que viene con la música y lo vamos a tener acá en el estudio de Folclore Vivo, en vivo, charlando con él, ¿sí? También tenemos un concurso que ahora vamos a acomodar el tema, así largamos el concurso. Como todos los jueves, ¿no? Y hay un acontecimiento triste para el folclore. Ha pasado algo muy triste, que es fallecimiento de Alberto Merlo. Así uh-huh. es. Este cantor de pampeano, digámosle, ¿no? Se dice así. Sí, él es de la provincia de Santa Fe, pero que, o sea, tomó la música surera. Y también es importante acercarle a la gente la obra de este cantautor. Así que vamos a estar hablando de quién fue Alberto Merlo, para la gente que no lo conoce. Informando, yo reconozco que muy poca información tenía, porque nosotros los norteños por ahí estamos un poco más alejados de la música pampeana, cosa que está mal, lo reconozco. Hoy en día tendríamos que tener más acceso quizás con internet y con todo eso, así que va a ser un programa también muy interesante para mí escucharlo y vivirlo, ¿no? Tenemos acá a nuestras compañeras que siempre están cebándonos mate, alguna cervecita por ahí. La presencia de Evelina, la presencia de Cami Ceballos, que me han contado que Cami ha estado viniendo últimamente trayendo comida casera. Así es. Y yo no la veo, ahora no la veo ni siquiera con una empanada casera. No, nos estafaron con los tacos. Cuando hoy yo vuelvo, no, eso fue una estafa. Vos fijate qué cosa, ¿no, loco? Nada que ver. Estás en deuda. Estás en deuda conmigo. Vas a tener que empezar venían a mimarnos a nosotros dos mismos, Caire. Bueno, creo que nos han tratado muy bien. Nos han tratado demasiado. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a ver. Así empieza Folclore Vivo. We'll be right back. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo. FM 106.3, Radio Nauta, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural, Político y Social, el Olga Vázquez, acá se ha ubicado en la ciudad de La Plata, para la gente que nos está escuchando en otro lugar del país o del mundo, ¿no? Porque ya por internet salimos para todo el mundo, Caire. Para todo el mundo. El otro día nos escuchaban en Chile también. Mirá vos, qué grosso. España. Impresionante. Nuestro amigo Nadie de Colombia nos estaba escuchando. Mirá vos, pasado. Nadie está de vacaciones por allá por Colombia. Somos internacionales, sí, literalmente. Sí. Y bueno, y el folclore más vivo que nunca con esa versión impresionante que ha revolucionado muchísimo los dos géneros mucho, ¿no? Uh-huh. Ha movido muchas cosas esa versión, ¿no? Del arriero. Ese tema, esa canción de Atahualpa Yupanqui, interpretada por Divididos. Por Divididos, ¿no? Este excelente grupo que esta tremenda versión, que ha unido y ha roto barreras y ha generado un movimiento, ¿no? Esa versión ha sido tremenda, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que la escuché era muy chico y me la había presentado un amigo en Tucumán que me dijo, escucha esto. Y la verdad que, como se dice vulgarmente, me voló la peluca. Y ha generado algo de lo que Yupanqui siempre hablaba y deseaba, que era esta cuestión del anonimato, ¿no? Que él decía que a lo que más puede aspirar un artista es a que sus canciones de un día se canten y que no se sepa de quién son, ¿no? Y que la gente crea. Y como, bueno, con esta canción ha pasado eso. Mucha gente que por ahí no es tanto del palo folclore y hasta algunos sí creen que esta canción es de Divididos, ¿no? La identifican como el arriero de Divididos y bueno. Así, y el arriero va a las penas y las vaquitas. Que así, esto lo escuché dicho por Yupanqui, ¿no? Que él estaba por ahí caminando, ¿no? En su caballo, ¿no? Andando por ahí, por donde anduvo, por tantos lados, y se cruzó con un paisano. Y al cruzarse con el paisano le dice, tan lindas las vacas, le dice. ¿Son suyas? Le dice Yupanqui al paisano. Y el paisano le responde, dice, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Entonces de ahí sacó la frase esta para hacer esta tremendo. La idea de este tremendo tema. Tremendo. Yupanqui que ha sabido tener ha tenido la sabiduría y ese quizás lo que más se le rescata a Atahualpa Yupanqui era que ha tenido esa urgencia de introducirse en los pueblos, verdaderamente, sí, ¿no? Sí. Vivirlo ahí. Que escribir la luna tucumana no ha sido una cosa de un día para el otro, ni sentarse en el Alto Palermo y escribir la mora blanca, la mora negra. Claro. Digámosles, ¿no? Sino escribir, ir realmente desde Acheral a Tafí del Valle todas las mañanas, muchísimas veces. Todas las madrugadas con todas las madrugadas con la luna acompañándola, por eso dice yo no le canto a la luna, porque me alumbre nada más. Claro. Le canto porque ella sabe de milagro caminar. O sea, algo realmente impresionantemente vivido por don Atahualpa Yupanqui, que después se involucró también en la vida del indio, ¿no? La vida del originario, el dueño de la tierra, ahí en los cerros tucumanos, en los jujeños también. Así que, bueno, y esa versión tan hermosa que habíamos escuchado, que vos fíjate que el bajista, ya lo dijimos acá en la vuelta del programa, sí, pero vamos a repetir. Porque el bajista de Divididos, que es Arnedo, es hijo de Mario Arnedo Gallo. Uh-huh. Mario Arnedo Gallo es un folclorista muy tradicional de Santiago del Estero, uno de los grandes compositores, cantautores, porque también tocaba, ya falleció obviamente hace mucho tiempo. Era hijo de este folclorista Arnedo, el bajista de Divididos. También ahí por ahí quizás existe un nexo, una conexión, ¿no? De ese interés del grupo de rock descendiente de Sumo, ¿no? Y Negra, te veo distraída por ahí con el Facebook, pero vos estaba no tenés que contar, te tenés que sumar porque tenés que contarnos qué es lo que se viene, porque hay algo muy interesante que estamos ya es una costumbre de Folclore Vivo, ¿no? Este tema del concurso. Hay un concurso como todos los jueves. A ver el tema del concurso de esta semana. Es muy fácil, como todos los jueves, así que no se pueden quejar. Van a estar concursando por, como siempre, por una cerveza y una pizza acá en la pizzería de Olga Vázquez. Qué rico. Y además, vamos a sortear dos entradas para este sábado en la peña que ya vamos a estar hablando, una tremenda peña que vamos a estar haciendo acá en el Olga Vázquez. O sea que te comes, chupas la birra, comes la pizza y te llevas y te llevas dos entradas, así que no te puedes quejar, venís en al Olga y te quedas a la peña. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que tienen que decir? Y bueno, nos tienen que decir, a ver, ¿cómo se escucha eso? ¿Quién es? ¿Cuál es el grupo que está sonando en este momento? ¿Quiénes cantan? Más fácil que la tabla del 2. Así que y el nombre del tema también puede ser, ¿no? Y bueno, y sí. Bueno, ya que están, ya que están, tiran el nombre del tema. El nombre del tema también. Pero es muy fácil, no se pueden quejar. Así que se pueden comunicar con nosotros al fijo de acá de Radio Nauta, 512-1690, el celular, ¿se va? 556-8134. Ahí va. Y si no, a nuestra página del Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C. Ahí en cualquiera de esas opciones pueden mandar la respuesta. Y bueno, después sorteamos acá al ganador. Claro, el ganador sí va a ser sorteado. Bueno, no pierdan tiempo, manden los mensajitos ya, mensaje de texto o a Facebook. Y nos van diciendo quién es el grupo que está cantando. Para ganarse el nombre del tema, para ganarse la pizza, la cerveza y las entradas para la peña. Pasémosle el... Vamos a pasar, por si están en la casa, tienen hambre y no quieren salir. Tienen el teléfono acá de la pizzería de Olga Vázquez, que es 453-4776. Si no tienen ganas de salir de la casa, marcan el telefonito y les llevan la comidita. Así que es... ¿Cómo? Para... No me susurres, Cairo. No te entiendo. Decía que por ahí... Habla, loco, habla. Salte del closet. Decilo de frente. Ahí está sonando algo muy interesante, muy lindo, de un artista. Eso de acá, mismo, ¿no? De la ciudad de La Plata. Estuvo en el programa de también. Preséntalo, Seba. Sí, como decía la nera, estuvo acá en nuestro programa, justo con Gustavo Chazarreta el otro día. Es un gran compositor, excelente compositor de acá, de la localidad de Berisso, que tiene muchísimos temas. Ya tiene una linda carrera en su haber, que viene ya peleándola como todos nosotros y como todos los músicos independientes. Se llama Javier Caminos y es de acá, de la ciudad de Berisso. En esto que es Chacarera de un Amor. Ahí va. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón, el que sepa lo que siento? Chacarera de un amor, del que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Thank you. conocer es porque quiero tenerte. Y si no soy lo que fui, será por lo que fui siempre. Chatarera de un amor, el que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Yo también he de caer y en la tierra yo te cantaré. Y si el sol quema mis penas que cantaba alguna vez, alegría yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Pierdo tu camino y necesito volver para hallarte, yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. Hemos escuchado primero Chacarera del Amor por Javier Camino. Chacareras de un Amor, perdón, por Javier Camino. Acá Cami Ceballos me está corrigiendo. Y después, eso era una versión en vivo, ¿no? De Javier, ¿no? No, era una versión grabada. ¿Cómo estoy? Bueno, y bueno, Javier, que es un artista de Berizo. Así es, ¿no? Músico independiente de Berizo, que siempre se presenta acá en al frente, ahícito nomás, en la Salamanca, ¿no? El día jueves. Hoy está. Creo que está Javier, hoy, ¿no? Sí. Sí, y también los fines de semana. Este domingo creo que está. Sí, el domingo, ¿no? Sí. Que vienen con Vislumbre. Con Vislumbre del Esteco. Impresionante. Oh. ¿Vas a ir a Antúleo? Todo tiene vamos que a ser. Estar ahí. ¿No? Qué impresionante, Vislumbre del Esteco. Furor. Furor en Santiago del Estero. Uno de los grupos que más convoca. El grupo más popular, digámosle, por decirlo así. Yo siempre hago una comparación que quizás no está bien, pero bueno, la hago yo. Para mí, que la impresión que a mí me da es como vendría a ser como los Redondos del folclore, ¿no? ¿Te parece, Antúleo? Antúleo Pozo está acá con nosotros acompañándonos. Pero sí, puede ser, ¿no? Esa comparación está. Porque vos fíjate que ellos tienen una visión del arte y de la búsqueda artística muy similar a quizás lo que tenían los Redondos con el rock, ¿no? Digamos, con el folclore, el Vislumbre del Esteco y los Redondos con el rock. Así que me funciona, funciona, digamos. Sí, es lo que decía el Antúleo también, esa búsqueda, ¿no? Por los pibes de los barrios. Mueven un montón por ahí. Muchísimo, sí. Así sí. Que vamos a ver ahí a Vislumbre. Así va a ser impresionante, Vislumbre del Esteco en la Salamanca, calle 10, esquina 60, justo acá al frente de nosotros, del Olga Vázquez. Pero también en el Olga va a haber el día sábado algo que explota. ¿Sí? Ya vamos a estar presentando cuál va a ser esa movida, ¿no? Y hemos escuchado después de la Chacarera de un Amor de Javier Camino, hemos escuchado Cantaré, que es del grupo Facón. De Azul. De Azul, que ya no está más el grupo Facón, ¿no? Se separaron después. Ahora sigue el Turco Chedi, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Ah? Y Tocaya Trella por otro lado, exactamente. Ese grupo que también de alguna manera ha tenido la virtud de poder acercar a mucha gente del palo de otras músicas, acercar el folclore, ¿no? Como en el caso de nuestro operador Carucha, que siempre cuenta que cuando se agarra esas noches melancólicas, cuenta su historia de acercamiento al folclore y dice, el primer grupo que me acercó fue Facón y se larga a llorar. Y lo abrazamos. Y se pone a cantar. Y se emociona y canta. Vos tenés un caballito de batalla ahí cuando en la guitarra. ¿Cómo es? Y además lo hace para acercar a las chicas. Se arrima y dice, el arrimador. Qué triste. El gaucho arrimador, le decimos nosotros. Es arrima el bochín. El caballito de batalla de él es el al pie del huracán. Es chacarera existencialista del grupo Facón, ¿no? Él siempre la presenta así, como chacarera existencialista. Bueno, es el grupo Facón. Sí. Tremendo, que bueno, después, lamentablemente, han decidido los integrantes tomar otros caminos en la música. Muy bien, muchachos, este tema que está sonando por atrás, tremenda la letra, por ahí que yo me presto atención, en algunas partes, es... ¿De quién es, Eva? De la gramilla de nuestro querido amigo, el Bochita. El Bocha. Que nos debe estar escuchando el Bocha, seguro. Así que le vamos a mandar un saludo muy grande. Le mandamos un saludo a él. Qué bien que escribe el Bocha, ¿no? Sí. Tremendo lo que escribe el Bocha. Sí, ahora están preparando los muchachos. Sí, señor. Temas nuevos, van a grabar discos, así que estamos esperando ahí nuevo material de la gramilla. ¿Cómo se llama este tema? Madre América Latina, que justamente nos da el pie para hablar de la temática, que es la cumbre de las Américas. Sí, que eso va, sí, lo vamos a dar acá al Caire, que tiene alguna cosita para leer. Estamos a poquitos días de que se celebre la sexta cumbre de las Américas en Colombia, en Cartagena. Y bueno, me ha llegado una carta que se me ocurrió tocar esta temática a raíz de haber leído esta carta que el presidente Correa de Ecuador le ha escrito al presidente de Colombia, dando los motivos de su ausencia, ¿no? Porque supuestamente esta cumbre incluye a todos los países de Latinoamérica y bueno, hace Correa marca dos cosas centrales, ¿no? Que ya a esta altura de la Cumbre de las Américas no son para él razones suficientes como para que él no esté en esa cumbre. Y una es la ausencia de Cuba, ¿no? Aún hoy en día la ausencia de Cuba en esta cumbre. Y la otra es que no se trate el tema de la soberanía de Malvinas. Así que supuestamente es una cumbre para afianzar los lazos latinoamericanos y para tratar temas que en problemáticas que competen a todas las naciones. Y bueno, se ha decidido allá por recién Anturio me tiraba el dato, después de la invasión a Playa Girón en el 62. Después de que Fidel da un discurso donde se declara la revolución en el 60. Bueno, ahí se decide apartar a Cuba, ¿no? Del plano directamente. O sea, de ahí aparece el bloqueo también, este que todavía hoy en día está. Y bueno, así que voy a pasar a leerles esta carta que me parece muy interesante, lo que ha dicho el presidente Correa. En una carta al presidente de la República de Colombia, dando sus razones por las cuales no va a asistir este sábado a la sexta Cumbre de las Américas. Estimado presidente y amigo, valoro y agradezco profundamente su gentil y reiterada invitación a la sexta Cumbre de las Américas, a celebrarse en la hermosa Cartagena de Indias los días 14 y 15 de abril. Lamentablemente, pese a que en la quinta cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009, se rechazó la incomprensible exclusión de la República de Cuba de las cumbres americanas, una vez más, este país hermano no ha sido invitado. Por definición, no puede denominarse cumbre de las Américas a una reunión de la cual un país americano es intencional e injustificadamente relegado. Se ha hablado de falta de consenso, pero todos sabemos que se trata del veto de países hegemónicos, situación intolerable en nuestra América del siglo XXI. De igual manera, es inaceptable que en estas cumbres se soslayen temas tan fundamentales como el inhumano bloqueo a Cuba, así como la aberrante colonización de las Islas Malvinas, los cuales han merecido el rechazo casi unánime de las naciones del mundo. Jamás buscaríamos ocasionar el más mínimo problema ni a su gobierno ni a nuestra querida Colombia. Se trata, como decía Bolívar, de sentir verdaderamente que la patria es América y en algún momento comenzar a denunciar y enfrentar con fuerzas estas, repito, intolerables y hasta aberrantes situaciones. Por ello, después de haber reflexionado detenidamente, he decidido que mientras sea presidente de la República de Ecuador, no volveré a asistir a ninguna cumbre de las Américas hasta que se tomen las decisiones que la patria grande nos exige. Y ahí sigue la carta que el presidente le escribe, pero acabo de apretar un botoncito que se me fue todo el texto para otro lado. Acá lo estoy buscando. Tremendo, tremendo. Entonces dice, hasta que la patria grande nos exige. Nuestros pueblos bien pueden cansarse de que sus mandatarios estén en tantas cumbres mientras todavía existen demasiados abismos por superar, como la pobreza e inequidad que todavía mantienen a América Latina como la región más desigual del mundo, la ineficaz estrategia de lucha contra el problema mundial de las drogas, la profunda transformación del sistema interamericano de derechos humanos, hoy celador de intereses ajenos a sus principios fundacionales, la vigencia de una verdadera libertad de expresión que no se encuentre reducida a los intereses de los negocios dedicados a la comunicación social o la completa supremacía del capital sobre los seres humanos, como lo demuestra la crisis hipotecaria en España que afecta a centenares de miles de ciudadanos, entre ellos muchos inmigrantes latinoamericanos. Esperamos que nuestra ausencia sea una cordial invitación a debatir lo esencial y a actuar en consecuencia, ratificando el aprecio y respeto que sentimos por todos nuestros colegas, jefas y jefes de Estado del continente, queridos amigos con quienes compartimos sueños de mejores días para nuestros pueblos. Deseamos, por el bien de la región y del mundo, que la cumbre de Cartagena sea exitosa. El deseo de acompañarles es enorme, solo superado por la firmeza de nuestras convicciones. Hasta la victoria siempre, firma Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República de Ecuador, Quito, abril 2 del 2012. Realmente impresionante, ¿no? Y obviamente que hay un... Es tremendo lo que pasa realmente de trasfondo con todo este tema, ¿no? Porque en la época en que transcurrimos todavía sigue el bloqueo a Cuba, todavía sigue este tipo de exclusión sobre el mapa político mundial de Cuba. Y realmente la postura que ha tomado el presidente de Ecuador es realmente admirable. Sí, totalmente. Totalmente admirable. Ejemplar. Y vos fíjate que es el único, ¿no? ¿Cómo sí. nuestra presidenta va, ¿no? Va. ¿En sí, qué sí, va? Va? En va, avión va, ¿no? ¿O va en sulky? Sí, van todos. O sea, van, a todos dedo, los, no. van todos los presidentes ella, de Latinoamérica. No, ella va en avión. Va ella, va Evo Morales, claro. van todos. Lo que van pasa todos. Que el problema es que lo bueno de esto me pareció a mí de que Correa, de este ejemplo, es como él bien dice, hay, o sea, si todos no asisten a la Cumbre de las Américas, hay... Bolivia está teniendo problemas porque lo están queriendo con el tema de la coca, entonces necesita estar en esa cumbre para debatir realmente claro, la problemática, para debatir. Entonces, seguro. Seguramente Evo Morales tampoco quisiera estar y apoyaría a esta medida, ¿no? Sí, digo yo que un presidente como Correa que haya tomado esa decisión, yo creo que hay que ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Hay que claro. ver cuando los presidentes se junten. Y como dice él, que la ausencia de Ecuador sea un puntapié sí, como para debatir sí, por qué claro. está la ausencia de Ecuador. Sí. Entonces yo creo que ahí tendremos que estar muy atentos a lo que suceda, si realmente se van a poner la camiseta o van a dejarlo en banda a este presidente que ha tenido la actitud que se tiene que tener ante este tipo de situaciones, ¿no? Habla de la patria grande, ¿no? Cuando realmente querramos tomar las decisiones que la patria grande nos demande, que justamente la Cumbre de las Américas es eso, es crear una cosa más grande que lo que es cada país. Y creo que me gustó porque es muy clara y creo que no se le puede decir nada, ¿no? A lo que ha dicho acá el presidente Correa. Porque como él bien dice, es mentira que es por falta de consenso lo de Cuba, queda claro, ¿no? Hasta altura. Es mentira. Hay un trasfondo de la. Por eso te digo que es impresionante que siga ese trasfondo. Claro. Sí, sí. Manipulador que siempre estuvo, ¿no? Y... siempre estuvo ese trasfondo manipulador, que es nada más y nada menos que las potencias mundiales como Estados Unidos, Inglaterra, que son los que realmente, en definitiva, terminan decidiendo sobre el futuro del mundo. Exactamente. Sí. Muchas cosas, ¿no? Sí. Así que realmente es valorable, muy, muy, muy destacable la actitud de Correa en ese sentido. De no ir, de no participar, sí. pero que y hay una parte que dice es más fuerte las convicciones, ¿no? ¿Cómo es que dice esa parte? Sí, sobre el final es buenísimo eso. Sí, a ver, déjame que porque dice son muchísimas las ganas de poder participar. Dice deseamos por el bien sí. de la región y del mundo sí. que la cumbre de Cartagena sea exitosa. El deseo de acompañarles es enorme, solo superado por la firmeza de nuestras convicciones. Ahí está. Hasta las victorias siempre. Bueno. Tremendo, solo superado por las convicciones, ¿no? A eso es lo que yo voy, digamos, que realmente sí, a ver si acá se ven convicciones, ¿no? En esta cumbre, que se vean convicciones. Es una convicción tremenda sí, la de la totalmente. A ver si los otros demuestran convicciones, ¿no? Uh-huh. Y más mirándonos hacia la casa nuestra, ¿no? Acá, donde claro. estamos. Sí, a ver si se demuestran convicciones, digamos, ¿no? Eso estaría buenísimo. A ver qué onda. Bueno, así... sí, perdón. No, disculpa, sí. Seguimos. No, que así habíamos querido traer este tema para tocarlo, porque nos parece importante, ¿no? Hablar un poco de más allá de nuestro país, hablar también de Latinoamérica, de esta cumbre que se va a realizar ahora, y que aún hoy en día sigue estando Cuba... ¿cómo es? Excluido. Excluida de esta cumbre, por razones que tienen que ver con las potencias, con las grandes potencias y con decisiones que van más allá de las decisiones de los presidentes de Latinoamérica, que, o sea, no van más allá porque ellos podrían también decidir que Cuba esté y sin embargo inexplicablemente no lo hacen. Correa ha dejado muy en claro su postura y la necesidad de también tratar el tema de la aberrante colonización de Malvinas, dice él, ¿no? De la soberanía sí. de Malvinas, que tampoco es un tema que se está tratando, lo cual es muy, muy loco, ¿no? Así que bueno, así habíamos creído. Exactamente, hay muchas, yo creo que se van a tratar muchos temas, pero hay un tema que quizás nos interesaría muchísimo a nosotros que se trate y que está en esta cuestión, ¿no? Estamos con el tema de Malvinas, por un lado, que la soberanía, y por otro lado el tema de la minería a cielo abierto y el tema de Famatina, el tema de ¿no? Como que ha habido en cierta forma una manipulación en ese sentido, ¿no? Hablamos mucho de Malvinas de parte del oficialismo, digo, ¿no? Muchísimo, sí, las Malvinas son nuestras, hay que pelear por la soberanía, pero tapamos lo otro, dejamos como de lado, nos hablamos de la minería, nos hablamos de la ley de tierras, nos hablamos de lo que pasó en Famatina, de lo que pasa en Catamarca, en Belén, en Tinogasta, en Bajo la Lumbrera, en Santa María, lo que pasa en Amaicha del Valle con las tierras, ¿no? Y este tema que es importantísimo también, porque es como nos encierra a todos, ¿no? Los dueños de las tierras, ¿quiénes son realmente hoy en día? Uh-huh. Somos los argentinos, somos los latinos, son empresarios. Hay que contarle quizás a mucha gente realmente cómo viene la mano, ¿no? De parte de estos mandatarios que se juntan en la cumbre, a ver qué opinarán al respecto. Ya creo que es obvio qué es lo que deben opinar, porque la política que están llevando creo que lo delata muchísimo, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol. Ahí se escucha, ¿no? Esto de calle 13, pueden comprar, sacaron las tierras, ¿no? Pero hay muchas cosas que no pueden comprar esta gente que viene y saquea a esta tierra latinoamericana, que es la cumbre de Latinoamérica, en esta tierra tan saqueada desde siempre, ¿no? Sí. En nuestros tiempos, la invasión española, inglesa y portuguesa. Hasta el día de hoy creo que no ha cambiado mucho, sino que se ha incrementado por otras vías, ¿no? Más actuales, ¿no? Este robo, saqueo. ¿Cómo suena? Este es un privilegio, ¿no? Escuchar esto en Folclore Vivo. ¿Negra? Calle 13, Latinoamérica. No puedes comprar la lluvia. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Seguimos por Folclore Vivo en Radio Nauta FM 106.3. Ya están llegaron los invitados, así que estamos bien acompañados, estamos llenos de amigos, está el Antulio ahí. Y bueno, vamos a reiterar que hay un concurso dando vuelta, como todos los jueves. Tenemos para sortear una cerveza y una pizza acá en la pizzería de Olga Vázquez. Y además tenemos dos entradas para la peña que vamos a estar realizando este sábado 14 acá en el Olga Vázquez. Peña multitudinaria. Exactamente. ¿Qué consiste el concurso, Nera? Y el concurso consiste en que nos tienen que mandar cuál es el grupo, el nombre del grupo que está sonando ahora. A muy ver. Fácil. Es muy fácil. Fácil. Se habrán hecho pogo con este tema. Más que bailar, va a ser pogo. Sí, sí. Y el nombre del tema también. El nombre del tema, ya que están, lo tiran. Pero ya con el nombre del grupo basta, así que no se pueden quejar. Se pueden comunicar al fijo de acá de Radio Nauta, así, 512-1690, si no. Al celular 556-8134. Y si no, a la página nuestra de Facebook, que es Folclore. Folclore Vivo. Folclore Vivo. Folclore con C. Folclore con C, Folclore Vivo. Folclore. ¿Tenemos algún saludo ahí por Facebook? Cali Ortiz, que nos saluda. Cali Ortiz. Y le mandamos un saludo. ¿Quién para es él también? Cali Ortiz. No, jugadorazo. No me suena. Un sanguchito de miga. Para no me amigos. Suena. Qué jugador Isabela no lo pone, ¿no? Tremendo, El Cali Ortiz de Hernández. Y hay otro saludito ahí, ¿no? Sí, acá tenemos a Cintia. Uy, Cintia, qué difícil que es tu apellido. ¿Cómo es? Cintia Cruz Kewich, que mañana nos vamos a encontrar allá en Rosario, donde voy a estar tocando en el centro cultural de allá de Rosario, que se llama El Espiral. El Espiral. Y bueno, Cintia es una de las. Ay, tenés fans que, en Rosario. Sí, tenemos. Sí, señor. Interprovincial. Las pumpunas rosarinas. Está bien, porque las pumpunas platenses te abandonaron. Sí, María señor. Pía Traverso también nos deja un saludo, dice que muy linda la radio, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo también enorme. Sí. Bien, y tenemos los teléfonos para comunicarse en el celular, ¿no lo has dicho, no? Sí, te lo dije recién, pero vamos de nuevo. Ah, vamos de nuevo. El teléfono del celular no lo has dicho. No lo has sí, dicho. Lo dijo. No, también lo dije. Y bueno, el tarjeta el amarilla Facebook, para el señor Molina. Bien, listo, listo, está bien, ya está. Ya lo dije. Estaba colgado. Un poco en reposo. Bueno, che, hay una peña que va a explotar el día sábado acá sí. en el Olga Vázquez. Todos saben que la joda y la movida del Olga, la fiesta y todo, son impresionantes. Se nos ha enfermado sí, el Caire. Está tosiendo como loco. Estoy complicado, no sé quién va a cantar mañana en Rosario. tenemos una peña el día sábado acá en el Olga Vázquez. Uh-huh. Que va a empezar a partir de las 23 horas. Sí, va a ser relativo. ¿Por qué? Porque va a ser finalizando lo que va a pasar en el bosque, que va a ser el claro, FISBA, ¿no? Claro. Se termina el FISBA. Y nos venimos todos. La onda para es acá. Arriba el ganado, digamos, de allá. Empezamos así, arriba todo el ganado para que venga la tropa. Acá. Además, las peñas de Olga Vázquez son muy conocidas ya y muy esperadas por la gente. Y tenemos muchos. Todo el mundo pregunta. Va a estar lleno de grupo. Acá acaba de llegar uno de ellos, que va a estar, es el Fede Toledo, que ya va a estar saludando a toda la gente, a la fan también allá, el Fede. Y va a cantar también. Va a estar el Fede Toledo, va a estar, bueno, acá el compadre el Seba Caire, va a estar Hijos del Tiempo, los Pato, Chaza, Pato Molina, vamos a estar cantando también. Alpargatas y nada más, va a estar Lo que quedó anoche. Matías de Alessandro en danza, alto bailarín. La Yoli Campo. Nuestra amiga. La Yoli Campo, que va a cantar primera o segunda por ahí, para el primerita nomás, porque tiene que viajar. Pero la intención es, tenemos varios objetivos con esto, ¿no? Con esta peña. Son muchos los objetivos, digamos, de la intención de por qué hacer la peña. Una de ellas, una de las intenciones es apoyar estos tipos de espacios, que son las radios comunitarias, darle algún ingreso, de alguna manera, por decirlo así, para poder bancar este tipo de espacios como Radionauta, que es una radio comunitaria. ¿Qué funciona en este centro cultural, político y social, que es el Centro Cultural Olga Vázquez? Otro objetivo es pedir por la expropiación definitiva e inmediata de este centro cultural y este espacio, ¿no? Que tantas cosas suceden acá en el Olga, muchísimas cosas, hay muchos talleres. Es un centro cultural que ha sido recuperado el espacio en el año 2003, ¿no? Por los movimientos populares, que recordemos que en ese año, durante esos años, la crisis que estamos pasando en la Argentina, recurría a poder, también había una iniciativa de recuperar espacios, ¿no? Se ha recuperado este espacio en el año 2003 y desde ahí en más se ha empezado a levantar este centro cultural con la gente del Frente de Darío Santillán, por ejemplo, que es una de las agrupaciones que está militando acá. Y ha habido una deuda, ¿no? Ha habido una deuda anterior a la recuperación de este espacio, una deuda muy importante. La cuestión es que hoy en día depende de una decisión política del gobernador Scioli, ¿no? Hay una ley que no se está haciendo efectiva. Exactamente. Que es la ley que le daría la expropiación definitiva al lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Antulio? Así es. Y bueno, decisión, esta ley no se está haciendo efectiva, y al no hacerse efectiva, se está recurriendo. Vení, Antulio, ayúdame. Así no hablamos erradamente, ¿no? De este tema que es tan importante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Antulio. esa voz es muy imponente. Otra vez más, por favor, otra vez más. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, venían muy bien. Sí, la ley de expropiación, estamos en el 2002. Hoy se escucha ahí, Carucha. Vamos bien. Bien, la ley de expropiación se vota recién en el 2007, uh-huh, después de un proceso de lucha en las calles muy fuerte que estuvimos dando durante todo un año. Y la ley tiene 5 años de vigencia, así que este año terminaría, digamos, caducaría el plazo. Caducaría. Entonces ahí nosotros ayer estuvimos movilizando por la ciudad, uh-huh, de La Plata, primero yendo a los tribunales. ¿Por qué? Porque como esta ley no se está efectivizando, que es lo que contaba vos, Nadia, es decir, que el Estado todavía no ha pagado, claro, esas deudas que se tienen. No nosotros, sino los que hicieron un negociado antes de que estemos nosotros en este espacio. Sí, sí, que eran unos empresarios que hicieron una escuela privada, pidieron una serie de créditos y se fueron con la plata. Entonces, ahora la justicia, como el Estado se está retrasando tanto tiempo en pagar esa deuda, lo que está haciendo es exigirnos a nosotros que paguemos un canon, claro, se llama. Sí, algo que no nos corresponde, y aparte que tiene un monto demasiado elevado. Así que ayer estuvimos movilizando por la ciudad, fuimos a tribunales, ¿sí?, a pedirle a los jueces que revisen esa medida que tomaron, y después fuimos a la Casa de Gobierno, ¿sí?, para pedirle al Poder Ejecutivo que efectivice de una vez la ley. Pero la ley. Eso sí. Perfecto. O sea, y también hay algo que a mí me resulta muy interesante para contarle a la gente, que es el tema este del lugar donde se encuentra el Centro Cultural. Es un lugar donde hay como una especulación inmobiliaria, se ¿no? Se hace agua a la boca. Se le hace, claro, a más de uno se le hace agua a la boca, y eso genera también esta traba, ¿no? Sí, exacto. Hay intereses de por medio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nosotros un poco ayer lo que salíamos a denunciar en tribunales y en todos los medios que pudimos salir, uh-huh, era que acá de alguna manera estamos defendiendo también el patrimonio histórico y urbano, ¿no? Segurísimo. Arquitectónico. Este edificio que nosotros recuperamos tiene más de 100 años. Es de los edificios originales de la ciudad. Los que han podido venir acá a visitar vieron esa galería que tiene, hermosa. Tremenda. Y lo que es cierto, eso, hace ya unos años, Poder Judicial, Municipio, digamos, todo el lobby político que está detrás, en realidad, digamos, todo el lobby inmobiliario que está detrás del poder político y judicial, que lo que están haciendo es querer reemplazar este centro cultural por uno de los edificios de esas constructoras y de este negocio. Exactamente. Por eso una de las frases que utilizamos para esta peña y para toda la movida que se está haciendo con respecto al tema de las expropiaciones, el trabajo, la cultura y los derechos humanos no se negocian. Es así de tajante y así de verdad, de cierto, ¿no? Así que estamos todos invitados a la peña del sábado después del FISBA, ¿sí? Después del Festival Internacional del Folclore de La Plata y en el Bosque, a venir acá. Todos al Olga Vázquez. Precios populares. El tercer objetivo, exactamente, claro, acá sí, nos dice el Antulio, que es interesante porque es abrir el espacio para que los artistas locales y los artistas independientes, como en el caso de Fede, que no vive acá en La Plata, pero se va a venir desde Buenos Aires a participar, artistas independientes, locales o de afuera también, puedan contar con un espacio para poder aprovechar esta movida que se va a generar el fin de semana con respecto al tan famoso ya Festival Internacional de Folclore, ¿no? Porque se ha optado quizás a traer artistas de otros lugares a esos escenarios en el Bosque, y se le ha pasado de alto que también acá hay gente que hace música y hay gente que también hace folclore, ¿no? También hace sus movidas, así que nosotros para aportar, ¿no? Simplemente nada más que para eso, no queremos generar ningún tipo de contrafisba, al contrario, no se genera eso, sino más que nada aportar a la gente que viene, que se va a trasladar a La Plata, una, que conozcan el Olga, como dijo Antonio, es un edificio con muchísimos años y un edificio donde transcurren muchísimas cosas interesantes, talleres y un montón de cosas más, y que van a poder escuchar a los artistas independientes que tanto estamos rompiéndonos todos los fines de semana haciendo movidas y generando, ¿no? Muchas movidas acá en la ciudad de La Plata. Así que van a estar los Hijos del Tiempo, los Chaza, Fede Toledo, Seba Caire, Pato Molina, Alpargata de Mamá, Joli Campo, Matías Alessandro, y seguro van a caer un montón más los que quedó de anoche. Van a caer un montón más. Javi Camilo también capaz que se da una vuelta. Hay un montón de gente que van a venir a participar. Y esto es para que la gente baile hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Así que no se olviden, sábado 14 a partir de las 23 horas, después del FISBA, nos venimos a Olga Vázquez. Muy bien, Caire, ¿por qué esa cara? Te has dormido un tiempo y ya estás. Estaba escuchando atentamente. Está bien. El Seba Caire me había confirmado, vos habías confirmado hace una semanita o un poquito más, ¿no? Hace unos días que la visita acá de nuestro amigo que está acá, que lo tenemos acá al lado, un músico de la ciudad de La Plata, que ahí nos está mostrando su disco. Yo lo escuché por el Facebook. Ajá. Escuché algunos avances ahí que hay, ¿no? Muy, muy bueno, me encantó. Sacó un micrófono así, le acercamos ahí a... Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Andrés de Acosta Faro, que es de acá, la ciudad de La Plata. Y buenas noches. Fuerte el aplauso allá, la chica, ¿ves cómo aplauden? Muy bien. Andrés, acá el encargado siempre para hacer la entrevista, no. El Seba, yo te voy a tener el micrófono nada más. Simplemente te quiero dar la bienvenida de mi parte y gracias por venir a Folclore Vivo. Esperamos que te sientas cómodo. Son 200 pesos. Contanos un poco, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Qué te interesa preguntarle a Andrés? A ver, ¿qué te interesa saber de Andrés? No, lo que me interesa es que poder difundir la música de Andrés y que lo conozcan a él, ¿no? Así que, buenas noches, Andrés. Buenas noches ante todo. Bueno, el agradecido soy yo de estar en estos lugares, estos espacios para los artistas independientes. Estoy presentando justo ahora está muy fresquito, es un nuevo disco que se llama Hoy me doy el gusto. Tengo un primer disco. ¿Cómo se llama el disco? Hoy me doy el gusto. Ajá. Bueno, es un segundo disco que tengo. El primero lo hice en el 2013, hace bastante. Después hubo en el medio alguna producción que quedó truncada por algún sello. Y bueno, justamente por eso es un poco el título de la canción, Hoy me doy el gusto. Es una de las canciones del disco. Una de las canciones del disco y el nombre del disco. En sí tiene mucha referencia a eso, al presente, al vivir el hoy y bueno, no depender de tantas cosas, ¿no? Claro, está bien. Y bueno, Andrés es un joven platense, como le decía. ¿Cuántos años tenés, Andrés? 30 años. ¿30 años? ¿Soltero? ¿Soltero, Andrés? Las chicas que... Estoy soltero. Soltero, Andrés. Ah, pero está de novio, le mandamos un saludo a la novia, entonces. Saludos, Luli. Bueno, Andrés es un joven platense y hace años tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién llegó a La Plata, por Darío, por tu hermano, que caí en tu casa. Darío estudiaba música acá en Bellas Artes, sí, y ahí fue que nos cruzamos y bueno, te veía de chico, o sea, yo tengo 4 años nomás que vos, no tampoco tanto, ¿no? Pero era más chico que Andrés y lo veía... Por primera vez te podía hacer joven. No... No, no, yo soy más grande. Ah, vos sos más grande. Claro, tiene... ¿No te das cuenta, negra? Sí, sí. Está mayor, ¿no? Sí. Si es por apariencia, sí. Bueno, y Andrés estaba ahí con su guitarra, con su profe particular, me acuerdo, sí, que iba, lo veía tomar. Y bueno, es un chango que toca muy bien la guitarra. Y antes de seguir hablando así, vamos a ir a la música con Andrés Acosta Faro. Dale. Nos va a cantar el tema aquí y después seguimos charlando, Andrés. Dale. Acomodamos los micrófonos para Andrés, sí. Que vamos a acomodar. Pero explícanos más o menos qué tema vas a cantar. Dale, sí, los dos discos que saqué son todos temas así en letra y música mía. Soy cantautor, así que voy a entregar una canción que se llama Desde la Diagonal, que este disco tiene mucho de fusión también en lo que es la tanto de la música como las letras. Y es una chacarera que habla justamente de lo que es componer, quizás habiendo nacido en la ciudad de La Plata y por ahí teniendo otras influencias aparte del folclore que desde muy chico lo tuve siempre en la sangre y en la escucha. Así que bueno, habla un poco de eso, se llama Desde la Diagonal y dice así. Esta chacarera trae un poquito olor a tierra, otro poquito de asfalto, campo adentro y campo afuera. Un acento definido, un decir algo distinto, un rasguido ciudadano que no traiciona su instinto. En la voz y en la guitarra, tiene gastadas las cuerdas, tiene alma trasnochada, ganas de ser santiagueña. Tengo un corazón quichuista, un platense en la garganta, desde alguna diagonal le canto a la Salamanca. Esta chacarera trae un nidito de hornero hecho en un poste de luz que antes fue un árbol campero. Oh, oh, oh. Es tristeza de un legüero que a veces extraña el monte. En mi ciudad no hay legua y siente que no lleva bien su nombre. Es mate de calabaza, de mi tierra humedecida, que es envidia de Santiago y Santiago es la envidia mía. Tengo un corazón quichuista, un platense en la garganta, desde alguna diagonal le canto a la Salamanca. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Por el balcón, la chica tiende ropa en un piso 17, casi al ladito del sol. Un bondi abarrotado de anónimos, casi se morfa un peatón. La señora estampada en la máquina viaja gratis desde Flores a Morón. Azules paranautos decomisan bolivianos con cara de portación. Abuelos desahuciados se encadenan por la guita que confiaron al Nación. Lo más normal es raro pa'l payuca que se vino del Limón. Con el culo en la mano todo el día relojeando la cuestión. Chico de la esquina vende sexo pa' pagar su educación. Desnudos en la sombra los muchachos se matan por el cartón. Un administrativo de carrera por muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Estamos escuchando ahí al Topo, ¿no? Al Topo Encinar, que es un cantautor tucumano. Así que está sonando el topo. Por eso vamos a pasar algún día de esto, algún bloque dedicado, ¿no? Alguna sección dedicada a este cantautor, que realmente vamos a ver si cuando venga también para acá traerlo al programa. Es del palo de Juan Quintero, ¿no? De esa camada de músicos y cantautores de allá de Tucumán que han sabido compartir también composiciones, escenarios, ¿no? Y música muchas veces. El Topito Encinar vive en Capital, así que vamos a ver si podemos por ahí hacer alguna fecha con él acá en La Plata y traerlo a Folclore Vivo, sí, seguro. Pero ahora estamos acá con este compadre tremendo, que lo que hemos escuchado recién, que se llama desde la Diagonal, ¿no? Tiene muchas cosas ahí, la letra, escuché muchas cosas de contar esta ida y vuelta entre lo que vos tenés acá en La Plata, como sos platense, y Santiago, ¿no? Sí, hablo un poco de la fusión que uno tiene quizás como platense. O sea, uno no es lo mismo haber nacido en el campo o en Santiago. Uno cuando compone una chacarera quisiera ser santiagueño, en realidad. Pero digo, ese corazón de quichuista, dicen una parte, porque bueno, uno tiene ese anhelo de toda esa música que me amó desde muy chico, de diferentes cantautores, de diferentes músicos, y bueno, uno lo expresa desde este lugar, ¿no? Y bueno, como vos decías, que esta música que uno mamó de chico, ¿no? O sea, cuando yo a vos te vi tocar, que te conocí, tenías creo que 18 años, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y a qué edad empezaste a tocar más o menos? ¿Guitarra, a cantar y eso? Yo empecé así de muy chico en mi casa, bueno, mi hermano también es músico, toca el piano, ahora volvió, estaba en Ushuaia. Te mando un gran saludo. Ah, está acá. Sí, me dijo que ya se iba a juntar. Bien, bien. Bueno, dale, mira, le mandamos un saludo a Darío entonces. Te debe estar escuchando ahora. Y bueno, en mi casa también mi viejo tocaba el acordeón a piano, o sea que siempre de familia. Siempre de familia venía la música. Y a los 8 años empecé como a investigar, a tocar, y después empecé a tocar en el colegio, en algún club, en alguna cosita. Y a partir del año 96, que gano los torneos juveniles, como me empiezo a tomar un poco más en serio. Y es como que a partir de ahí sí ya empiezo a tocar bastante más. O sea, del año 96 en adelante, ahí siempre seguí tocando, digamos. Sí, yo recuerdo que, o sea, Andrés es un gran guitarrista. ¿Cómo era tu profe, el que yo vi en Sí, este Oscar, momento? Oscar Hernández. Oscar Hernández, tiene un excelente guitarrista, Oscar Hernández, y había enseñado muy bien a Andrés, que toca muy bien la guitarra, aparte de cantar bien. Y yo quisiera que nos conté un poquito más amplio sobre el disco este último, ¿no? Sí, ¿Cuándo es que lo grabaste? Que nos cuentes de nuevo. Esto lo grabé en mi estudio. Te paso, contanos que tenés, si hay tengo un estudio de grabación, que por ahí vos lo visitaste cuando he venido a casa que no era estudio de grabación, era una salita de ensayo. Bueno, ahí armé mi estudio de grabación, así como un home, y lo fui equipando de a poco, y ahora están grabando varios. Y bueno, lo grabé ahí todo en mi estudio, y lo mastericé y lo mezclé con Manzana y Barrat en Sonófera, que es quien también me enseñó a lo que es la grabación. Hice cursos con él. Así que bueno, estamos muy contentos, y en realidad no hice ni la presentación del disco. O sea, ya lo estoy obviamente vendiendo porque necesito recuperar algo. Está bien. Y tocando, estoy empezando a tocar bastante, que estuve también un tiempo, si bien no estuve parado, siempre estuve haciendo cosas, pero en menor escala, por una cuestión de laburos, de diferentes cosas. Claro. Pero sí, saliendo de vuelta a tocar bastante, por suerte. Ahora los miércoles estamos en La Queimada todos los miércoles. Y bueno, se van sumando Y bueno, pasa bien ese dato. ¿Todos los miércoles en dónde? Todos los miércoles en La Queimada, en 60 y 26, a las 22 horas. Bien, ahí está, ahí pueden escuchar a Andrés Acostafaro. Y también tenés página web acá, ¿no? Sí. www.andresdacostafaro.com.ar, sí. ¿No? Y tenemos un mail, que es andresdacostafaro@hotmail.com. Ahí la gente se puede comunicar, ¿no? Sí, a través de mi mail o de Facebook también, que si me buscan Andrés de Acosta Faro, mucho no hay con ese apellido, mi hermana, yo, para más, así que es medio fácil. Así que bueno, sí, contáctenme, que estoy siempre ahí. Andrés, lo sacaste por UMI, por lo que veo acá. Sí, sí. Los dos discos que hice lo hice a través de la Unión de Música Independiente, que está muy bueno, es una ayuda importante para los músicos, así que aquellos que no la conocen, que están escuchando, calculo que sí, pero por ahí siempre hay alguno que no sabe, que se acerque o que busque UMI en el Google. Y ya en el 2003 saqué mi primer disco por la UMI, que la UMI como que recién empezaba. Sí. Y bueno, está bueno el convenio, la verdad. Es una unión de músicos independientes que ha tenido como objetivo generar este tipo de propuestas y pelear por un espacio en SADAIC, para que, bueno, hay muchas discusiones. Y eso es otro tema muy interesante, sí, para tocar alguna vez en el programa, sí, que es la UMI, en qué consiste, uh-huh, y cómo es el tema este con SADAIC y toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. De qué se trata todo eso, ¿no? Andrés, realmente muy mucho el agradecimiento. La verdad que con Seba hace un tiempito ya que habíamos hablado de traerte al programa, así que te agradecemos muchísimo que vengas a participar. Estamos con muchísimo, está Fede también, está la chica de la escuela, chica de la escuela de danza tradicional de José Hernández, que están con un problemón, sí. Así que ya van a estar acá, pero queremos que te quedes porque queremos que sigas cantando con nosotros. ¿Qué nos querés cantar? ¿Qué le querés cantar a la audiencia de Folclore Vivo? Bien, a ver, vamos a hacer una canción que se llama Todo en su justa medida, que es más canción esta, justamente, no es... no sé si tiene algún ritmo folclórico en realidad, pero es la última canción del disco, que se llama así, Todo en su justa medida. No arriesga, no gana. El que no intenta, no sabe. El que no escucha, no aprende. No crece el que no se abre. El que no da, no recibe. El que no busca, no encuentra. Al que se queda dormido, se le va el tren por su puerta. Y es así, intentar vivir la vida. Y es así, todo en su justa medida. No siempre mira el que observa, no siempre te oye el que escucha, el que te ama te deja, que seas libre y te lucha. Y es así, intentar vivir la vida. Y es así, todo en su justa medida. No entiende que no existe envidia sana. Cuanto más tienes, más quieres ir, más te quedas con las ganas. El que critica no hace, el que no hace no se equivoca. Por eso hoy salgo a buscarte, para chocar con tu boca. Y es así, intentar vivir la vida. Y es así, todo en su justa medida. Es así, intentar vivir. vivir la vida. Y es así, todo en su justa medida. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí. Seguimos acá por Folclore Vivo. Vivo. Venimos por Folclore Vivo. No estamos. Acá en Radio Nauta 106.3. Arrancamos ahí derecho con el temita del concurso que tenemos. A ver, Carucha. Ahí va. El concurso del día de hoy jueves, van a estar participando por dos entradas para la peña que estábamos hablando recién, de acá de la peña de Olga Vázquez, el 14. Acuérdense, avísenle a sus amigos. Después del FISBA nos venimos todos para el Olga Vázquez a bailar hasta el amanecer. Dos entradas para, se llevará el ganador del concurso del día de hoy, más una birra, más una pizza. O sea, de acá del Olga. Redondo. ¿Y tienen tiempo de retirarla? La pizza de acá el domingo. Sí, la entrada antes porque el, y bueno, la y la entrada sábado, ¿no? Obviamente. Vienen derecho. Sí. ¿Se puede comunicar? Se van a, claro, las respuestas las van a enviar al 512-1690, si no, Caire. 556-8134. Y si no, la mandan por el Facebook de Folclore Vivo, Folclore con C. Ha pasado por el estudio de Radionauta este artista de acá de la ciudad de La Plata. Sí, acá el señor Andrés de Acosta Faro. De Acosta Faro. Que nos cantó dos temitas muy lindos de él. Uh-huh. Así que bueno, estamos contentos. Está buenísimo recibir a gente. Todo en su justa medida, sí. Se llama el último tema que cantó Andrés. Exactamente. Que él ya sabe, que le acabo de decir, que está invitadísimo todas las veces que quiera venir al programa. Al programa. Que esto es así, ¿no? Es el 80% de la música que queremos pasar, difundir, es de los artistas independientes. Y Andrés, estás invitadísimo todas las veces que quieras venir. Y para nosotros es un gusto. Estamos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana. Pero no se ve. Bueno. Ahí anda también otro invitado que ya va a venir, ya. Ya va a estar. Porque ha llegado desde Buenos Aires. Está haciendo de ventilador humano porque les contamos que hace un frío acá dentro. Está haciendo pogo. No sé qué le pasa. Está enloquecido. Por Dios. No sé qué le pasa. ¿Quieren que repasemos la gacetilla así muy velozmente, muy rápidamente? Hoy en la Salamanca, guitarreada libre. Uh-huh. Y también en Guaira está el Búnker Sachero, como todos los jueves. Mañana viernes en la Salamanca se va a estar presentando Wagner Tajan. El Búnker Sachero es el Duende Garnica. Ay, me asustaste. Perdón, pero sí. para que la gente entienda qué es el Búnker Sachero, ¿no? El Búnker Sachero al palo. Es el santiagueño. Duende Garnica, Cuervo Pajón, Peque Coria, todo el rejunte. Se va a estar presentando ahí en Guaira 46, 4 y 5. Y la Salamanca calle 10, esquina 60. Sí, mañana Wagner Tajan en la Salamanca. También mañana en Guaira se va a estar presentando Coro y Co. Después del FISBA. Buenísimo. El sábado, por supuesto, que está la peña de acá de Olga Vázquez. Es lo único que hay el sábado. No hay nada más que eso. No, pero en serio, yo no encontré otra cosa. No, está Fede Reisegor también en la estación provincial. Ah. Está el Fede Reisegor, que es un alto músico. Sí. De acá de la ciudad de La Plata. La estación provincial, ¿no? Sí. Eso es, creo que está... Y las entradas creo que las retiran dos horas antes del espectáculo en la estación provincial. Son gratuitas. ¿No? Ah, mirá, sí, es gratuita. Así que para que la gente sepa. Después, el domingo va a estar Vislumbre del Esteco acá en la Salamanca, 10:60. Por supuesto que vamos a estar ahí. Tremendo. Y todos los miércoles en el Viejo Varieté, que es 49 entre 5 y 6. Peña Milonga con La Gramilla, Toby Villa y bandas invitadas. Sí, señor. Taller de bombo con Peque Coria y de danza con Federico Pavón. Así que bueno, esa es la gacetilla. Esa es la gacetilla del fin de semana. Y sí, como el programa pasado, nosotros tuvimos la visita acá de unas amigas, de las chicas de la Escuela de Danzas, que es José Hernández, ¿no? Que está ubicada acá en 7 y 50, entre 59 y Plaza Italia. Plaza Rocha. Y Plaza Rocha. Bueno, ella tiene un inconveniente. Bueno, la escuela ha sido cerrada, ¿no? De golpe entraron y le dijeron, bueno, muchachos, tienen que desalojar, no pueden estudiar más acá. Así es simple, ¿no? Porque el edificio tiene problemas de infraestructura, corre peligro de derrumbe, así que los rajaron, pero obviamente, como suelen suceder las cosas acá en esta ciudad y en este país, sin darles ningún tipo de solución, ¿no? Así que los chicos se han movilizado intentando buscar una solución para un reclamo que ya viene de años, de muchos años de buscar. Sí, no hay, yo tengo entendido que no es de ahora, ¿no? El reclamo de edilicio, digamos, de sí, viene desde hace años. Años largos, ¿no? largos, décadas. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, acá están las chicas de nuevo para contarnos qué es lo que ha pasado, cómo ha sido la movilización y bueno, lo que quieran decirnos, ¿sí? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por dejarnos venir y bueno, queremos contarles más o menos que estamos en la misma situación. Ajá. O sea, por un lado nos prometieron que lo que es el edificio de abajo donde funciona la Escuela de Estética la van a refaccionar y nos las van a dar. Ese edificio es de la Escuela de Danza, pero fue cedido por unos meses, que ya fueron más o menos 29 años, que donde la Escuela Estética está funcionando. ¿29 años de la estética? Sí. La Escuela Estética, o sea, supuestamente... Nosotros le prestamos, la Escuela de Danza le prestó por unos meses, que se transformaron en 29 años. Sí. Ah. Bueno, ahí están las décadas de las que hablamos. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno. Ahora se comprometieron en darnos ese espacio a nosotros, o sea que la Escuela Estética se mudaría a un lugar mejor, queremos suponer, porque ahí asisten chicos y tienen que estar bien, pobrecitos, porque tienen aulas clausuradas, tienen menos días de clases porque no pueden usar aulas, porque dan clases en los patios, pero bueno, uh-huh, eso más allá de, no es problema nuestro, pero bueno, los chicos tienen que estar bien también. Uh-huh. Pero eso hasta el año que viene no se va a poder solucionar. O sea, y nos habían prometido lugares como, por ejemplo, el Dardo Rocha, o la Municipalidad, o el Isla Malvinas, pero en realidad no había nada. Hoy nos tienen que dar una respuesta, nada. Así que lo que vamos a pedir o a exigir de alguna manera es que nos alquilen un lugar, o que nos den un lugar para que la escuela se mude completa hasta marzo del 2013, entre comillas, que nos den el edificio terminado. O sea que por el momento ustedes están sin estudiar, sin cursar, sin nada, ¿no? No tienen espacio para hacer actividad normal. Es impresionante. Sin clases. No. Sin clases y sin ningún tipo de respuesta concreta. Perdieron el año, digamos, en cierta forma, por decirlo así, porque, o sea, la respuesta, si, ¿cuándo sí, esperan? Sí, si seguimos así, vamos a perder el año, que es lo que no queremos en realidad. Sí, obviamente, seguro, sí. Pero... Pero bueno, vamos a aumentar las exigencias a medida que pase el tiempo y no nos den ninguna respuesta, ninguna solución. Ya marchamos, ya... Todo pacíficamente, no queremos... El año pasado había habido una promesa por parte de esta gente de la construcción de un edificio, sí, un polo, que iba a integrar, sí, a lo que es danzas clásicas, que también es un terciario. Y teatro. Teatro y, bueno, y danza folclórica. Bueno, en un principio era danza folclórica y clásica. Claro, después, sí, después sumaron teatro. Sacaron a folclórica y pusieron teatro. Claro. Y después ninguno de los tres. O sea, no, claro. Y en un momento también querían poner a los cuatro. O sea, sacamos de acá, montamos para acá, vamos, llevamos, traemos. Sí, como... Igualmente quedó en la nada todo eso. Porque el dinero que se está ofreciendo para las empresas que licitan es mínimo. O sea que jamás va a licitar ninguna empresa. Sí. Y por ende, el proyecto está parado. Sí, después de todas las marchas y todos los reclamos que se hicieron. Sí, estaba todo firmado. Sí, supuestamente estaba todo listo. Se firmó un acta de compromiso en el 2007, sí, y después un acta de compromiso, una nueva acta de compromiso en el año pasado. Uh-huh. Igualmente está todo parado. Estamos ahí. ¿Y se van a estar movilizando ahora próximamente? Algo había escuchado que del feedback iban a estar, ¿no? Movilizando. Van a estar en el feedback que se hace este fin de semana. Claro. Justamente hay mucha inversión ahí, ¿no? Bueno, eso es paradójico, ¿no? Por un lado, las chicas o los chicos están peleando por un espacio donde con un porcentaje muy chiquito de lo que se gasta en ese festival podría solucionarse, por supuesto. Y así que estaría bueno. Contanos cómo es la movida que van a hacer para ahí. Bueno, nosotros tenemos ganas de ir a la tarde, y, o sea, movilizar pacíficamente, estar ahí por el predio y, bueno, y tratar de que los artistas bueno, relaten un poco lo que está pasando y que la gente se entere, y de última que salgan los medios, como para que nos den un poco más de bolilla, ¿no? Y que si salen los medios, como que todos dicen, bueno, no, vamos a ver qué pasa porque salen los medios, y claro, como que todo se empieza a revolucionar. Y cuanto más medios salgan, por ahí es un poco mejor. Pero bueno, vamos a ir y veremos, a ver si podemos alcanzarle algún panfleto, algún volante a algún artista. Y a la gente también. Y a la gente. Esperemos que nos dejen estar, porque ya están enterados. No, sí, seguro tienen que estar. Sí, si no lo dejan estar, vamos a ver. Por supuesto. Porque tranquilo. Sí. Bruno Arias. Sí, Bruno ya está enterado, y Rally creo que también, así que ya están de acuerdo en decirlo. Cuando estén tocando. Y de más está decirle, chicas, que acá el sábado en la peña, que va a venir también gente, vengan y repartan panfletos, y la gente que va a venir se entere que lo está pasando, porque yo me acuerdo que vi en la televisión, creo que te vi a vos, y no me acuerdo quién más, y a ella, Belén, ¿no? Elena. Las vi que estaban hablando, y que había algo cierto, que mucha gente no conoce, que la escuela está funcionando ahí. Claro. Ya de por sí el lugar está muy escondido. Y nosotros fuimos a manifestar a la inauguración de la Facultad de Periodismo. Mirá. Sí, donde, bueno, había gente del gobierno, que estaba el vicegobernador. Y bueno, como que toda la gente nos miraba, porque fuimos caracterizados, fuimos con los bombos. Sí, algo vi. Y bueno, y como que la gente decía, una escuela de danza. Yo miraba la reacción de la gente y decía, no sé, una escuela de danza, no sé de dónde. O sea, no tienen ni idea de dónde somos ni qué hacemos. Y algo tan importante como es ¿no? el estudio de las danzas. Es un profesorado, la gente. Salen docentes, docentes. No, es realmente tremendo lo que pasa con la escuela. Muy similar, una situación pasó el conservatorio en una época, que después se lo trasladó, lograron trasladarlo. Claro. Sí, pero no es de ellos el lugar. No es de ellos el lugar tampoco, exactamente. No. Bueno, entonces, chicas, agradecemos muchísimo que se hayan acercado. Saben que acá está abierta la puerta siempre para poder venir y que manifiesten la lucha que están llevando a cabo. Y obviamente desde el lado de Radio Nauta, Folclore Vivo y la gente, los artistas independientes que estamos involucrados en esto, saben que cuentan con el apoyo, ¿no? Así que las esperamos el sábado acá para que vengan a repartir, y nos vemos en el festival. Dale. Muchísimas gracias. En el bosque. También le queríamos acércate un poquito más. Le queríamos agradecer a Olga porque nos ofreció el lugar para poder seguir con las clases, pero bueno, en realidad jurídicamente, no sé cómo decirlo, no se puede. Nosotros nos tenemos que ir a un lugar que nos dé las inspectoras, el ministerio. Pero bueno, lo queremos decir porque eso está re bueno y que es apoyo y sirve también. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bueno, así damos por terminado. Las chicas van a seguir viniendo los jueves a seguir informándonos de lo que está pasando. Y seguimos con nuestro próximo invitado antes de que se nos vaya el tiempo. Sí. A ver si acomoda por ahí. Acá mientras se acomoda, voy a decir que María Virginia Lagos dice: Andrés da Costa Faro, sos un genio. María Virginia Lagos. Señor. Fede Toledo es que es nuestro próximo invitado, es otro de los músicos que se suma a la peña. Hoy ha sido el jueves con mayor cantidad de invitados, ¿no? Sí, el pasado también ha estado. El pasado también. Así revolucionario, ¿no? Agitado, sí. Hubo varias cosas, sí. La verdad que está bueno, por un lado, porque es esto de que genera la variedad y que puedan venir los chicos a mostrar la propuesta de cada uno. Claro, Fede ha venido desde Buenos Aires, pero yo quiero que nos cuente él, porque es muy interesante. Yo he escuchado la música de Fede y es interesante, más allá de lo musical, las letras que tiene Fede y las cosas que el mensaje que tiene él, ¿no? Así que vamos a dejarlo acá, te lo dejo, Seba, que vos le hagas un cuestionamiento. Ponémelo. Preguntale. Fede Toledo es originario, creo que si no me equivoco, de la provincia de Neuquén, ¿no? De Río Negro. Pero provincia de Neuquén, digo, de la ciudad. No existe la provincia de Neuquén. Bien, geografía un cero. Vamos, Seba. De la provincia de Río Negro. ¿De la ciudad? Claro, es una toda una contradicción la historia mía. Bueno, de Neuquén estamos cruzando el río, estamos cerquita. Sí. Yo soy originario, descendiente de Mapuche, y la ciudad donde nací es General Roca. Entonces ahí hay una antítesis terrible puesta en donde mucha gente se hace cuestionamientos, porque en mi región hay muchos originarios, uh-huh. y muchos descendientes de originarios. O sea, toda gente que llevamos la sangre y que nos cuesta mirar nuestra ciudad, nos cuesta mirar nuestra avenida principal, nos cuesta mirar el monumento, nos cuesta muchas cosas constantemente. Y las avenidas que están en todo el país, con los nombres de los genocidas que aún siguen estando repetidos en todos los pueblos y ciudades de todo el país. Sí, como una siempre, uh-huh. siempre ocurre lo mismo, como sí. que hay una repetición de errores, que sí. no, que como que ahora los cambios parecieran agresivos y para mucha gente, la gente que no comprende qué es lo que está ocurriendo, porque pasa mucho tiempo mirando la tele, cosas que no tienen mucho grado de importancia en base al desarrollo de la propia sociedad, que se construye con verdades que se transmiten todo el tiempo, que la gente lo ve en la calle. Así recién escuchaba a las chicas que no se reconocían entre sí, animales que somos, ¿no? Que se acerquen a cuestionar desde un rostro. Me parece que lo lindo es que intentemos cambiar, que el cambio sea que no sea agresivo, el cambio, para que la gente tampoco lo sienta agresivo, es claro. lo que intentamos todos desde nuestra parte que nos toca llevar, que es la música. Somos huerquén, somos mensajeros, cada uno tiene un rol en nuestras comunidades. Siempre teníamos roles, quien cuidaba la tierra, quien la trabajaba y quien la protegía, los guardianes, los que estaban dedicados a dar la vida por la tierra, como Matías Catrileo, que se puso frente a una carabina, frente a una multitud de carabineros y todos los hermanos que estaban juntos defendiendo su tierra, y así, y como otros que los sin nombre. En una de las chacareras que hice, justamente se llama Don Alguien, por esa cosa que sentimos mucho, el ser un sin nombre o ser un don nadie, como muchas veces aún somos insultados al cruzar la calle a veces por, uh-huh. Por negros de mierda, indio. Y todas esas cosas, ¿no? Pero por suerte hay un gran cambio, y no tiene que ver con el gobierno de Cristina, tiene que ver simplemente con un cambio mental y de amor que está sucediendo, y de que la gente por amor está dispuesta a dejar la vida, por amor a la tierra, por amor a que se da cuenta de que sus hijos van a penar, que los nietos van a penar, y que estamos todos subidos en una misma ola y que nos va a arrastrar a todos. O sea que el cambio pasa por ahí, y me parece súper lindo de que las chicas, por ejemplo, de las escuelas, que están luchando por la educación, por su educación, y por docentes que van a educar a un montón de gente, y que estén buscando la manera respetuosa de poder hacerse escuchar. Y por eso que también con Bruno, que también es una de las personas con las que siempre, digamos, podemos comulgar juntos en la idea de que es nuestra función, esta lucha. Nuestra función es cantar, pero uh-huh. también los siempre nos pusimos a pensar todos por qué aquellas personas que tenían el micrófono abierto en muchos tiempos, después de la dictadura, sobre todo, por qué callaron también, por qué compositores se dedicaron solo a seguir cantándole al mistol, a la tierra, al paisaje, y no a quien habita el paisaje, que somos nosotros. La tierra, el agua, la minería, todo eso que está saltando ahora sucede hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, yo vivía en Chubut cuando yo hice la secundaria, en el año 86, 87, y me acuerdo que la lucha ya empezaba con Gastre por aquel basurero nuclear que querían llevar allá, y muchas otras cosas que no han sido llevadas a cabo porque la lucha del pueblo. O sea que lo que está sucediendo ahora, esto con la ley antiterrorista, no sé, es como un amedrantamiento en vano, porque lamentablemente para ellos, aquellos oídos sordos que no quieren escuchar, el pueblo ya se levantó, porque el cambio ya sucedió, porque todo ya pasó, ya estamos adentro del remolino. Uh-huh. Fede, la verdad que es un gusto escucharte, por todo lo que estás diciendo. No sé, se ve que es Fede Toledo, para los que recién nos sintonizan, es un músico de la provincia de Río Negro, Y bueno, nos está contando de su lucha a través de la música, por una lucha que viene siendo ya desde los comienzos, ¿no? Desde los comienzos de lo que es este país o este continente, a partir de que se lo colonizó, ¿no? Es una lucha constante de los pueblos originarios por ser reconocidos como tales, ¿no? Es increíble que, bueno, hoy siga. Lo interesante es el respeto con el que vos te manejás incluso hacia el desentendimiento de la gente, ¿no? Eso es interesante también, como que hay que ser, vos te preocupás por ser respetuoso para no ser muy agresivo. Y bueno, a mí me gustaría que también resumas o redondees también esto que nos estabas diciendo con alguna de tus canciones, con la que vos quieras, que para que... A ver, Negrita, ahí le vamos a acercar un... Ese para la voz, usalo, Fede, y nosotros le ponemos para la guitarra. Bueno, Fede Toledo nos va... ¿Qué nos vas a...? Voy a donar alguien, vamos con esa chacarera. Donar alguien, dale. No sabes nada de lo que siento, pensando puedes encontrar al viento. Ritmo de tierra corre en mi sangre, pobreza chura, hambre en Yuyale. Reflejos de agua que no reparten, revoluciones que no son tales. Bueno, rojizo cielo anunciando el viento, una tormenta de hombres despiertos. Hombres despiertos, chacarera, don alguien, dedicada a todos los pueblos que luchan, la gente solidaria, la gente que estudia cómo hacer cambiar para no ser tanto odio acumulado en tantos pueblos reprimidos, asesinados por nada, solo por ser dueños de la tierra, solo por luchar por sus hijos, el agua contaminada. Como allá también en la provincia de Misiones, Aristóbulo del Valle, por los agrotóxicos, Famatina, tantas cosas por decir, Andalgalá. Presente, ¿dónde está Julio? Y presente, y Fuente Alba, y presente, toda gente que lucha, presente, en la chacarera, feliz día, presente. Vida que crece, contaminada, para ellos todo, para nosotros nada. ¿A qué ignorancia dedicas tu calma? ¿A qué esperanza le entregas tu alma? Somos don alguien, somos la tierra, somos el agua, pura conciencia. Bueno, rojizo cielo anunciando el viento, una tormenta de hombres despiertos. Sí, señor, impresionante. Así nos dejaba este tema Don Nadie. Fede Toledo, de la provincia de Río Negro. ¿Vos estás residiendo en Capital ahora? Claro, Fede, yo tuve muchos viajes en mi vida, fue así. No, algunos los busqué y ahora estoy, por segunda vez en Buenos Aires. Estuve también afuera, estuve en Francia. viviendo en Francia y después viajando por el mundo entero con el tango, que era, yo soy bailarín, voy músico desde chico, y cuando llegué a Buenos Aires llegué con la danza. Estuve en el Ballet del Chúcaro, en el Ballet de la Uva con Beatriz Durante, trabajé en el Colón, hice óperas, estuve también estuve para el Jorobado de París con Pepito Cibrián, que me fui a trabajar con una compañía, por eso no estuve al final, me fui y, bueno, sucedieron todas esas cosas hasta que llega el tango con todo, con ofertas de laburo, y me voy para Francia. Y bueno, o sea, hacía ese laburo que era como, me gusta la danza, pero el tango nunca fue mi pasión, era un trabajo para mí que respeto y me dio un montón de cosas, me abrió un montón de puertas para poder ir con mi guitarra y cantar. O sea, como que yo siempre hacía el chiste cuando porque me hacían cantar siempre, entonces yo decía que yo les mentía, que yo no era bailarín, que yo en realidad era cantor y que buscaba mi modo de abrirme camino con la danza. Y era siempre muy lindo el encuentro con todos, porque eso fue que en los lugares de tango hay muchos argentinos y que en realidad, como nosotros todos, por ejemplo, hace poco estuvieron aquí Nini y Rudy Flores. Sí. Y ellos, bueno, son correntinos y bueno, los que lo escucharon alguna vez ven y pueden sentir, o al escucharlos, qué es lo que les vibra en la piel. Y después verlos, como yo lo he visto, y hemos compartido trabajos en teatros en Suiza y todo con ellos haciendo tango, era como raro, porque nos encontramos bichos todos raros arriba del escenario, claro. Santiagueño, jujeño, todo tipo de color argentino, sí. Trabajando pero con el tango. Bien. Y que terminaba el laburo del tango y se armaba una especie de jolgorio así, peña de, y la gente no entendía nada, porque claro. De repente se armaba, bueno, allá hay Tachi Gómez, un percusionista santiagueño, con Eduardo, bueno, ahora me voy a acordar, son percusionistas de Minino Garay, y que de repente laburamos juntos y se armaban la guitarreada, cada uno llevando su arte. Claro. Y lo que hablamos con Rudy justo hace un par de semanas era eso, que lindo que era encontrarnos en el tango, porque era nuestro cable a tierra. Entonces cuando llego, que era lo que estaba diciendo, anoche estuvimos con Bruno en Radio Continental y hablaba de eso yo, que cuando llegué, justo venía también, haría un par de años que el Olga estaba recuperado, como para tener idea, también llegué donde también estaba todavía fresco el dolor. Y veía eso en Bruno y escuchaba en él cuando él empezó a... más en él que en los otros, más en él que en los otros, vamos a decir, no vamos a nombrar a nadie, y elegir el camino de decir, bueno, vamos a ir por ahí, y dejé la danza y me dediqué a llevar mis canciones para adelante y a escribir también lo que sentía en ese momento y lo que siento ahora y sigo escribiendo. Y por eso también estoy convocado, como vos también, a participar a este proyecto del Bondi Cultural, en donde estamos compositores, que todos los que yo conozco que han estado y que van a estar en el Bondi, todos tienen contenido en sus canciones. Y lo que marca la diferencia es eso, que uno puede ya, un bailarín, cuando se le acaba el cuerpo para expresar lo que siente, tiene que... o escribir para que sepan, o cantar o expresarse del medio. A mí me parece que el pensamiento tiene que expresarse en palabras, en canciones, en poemas, el pensamiento y los sentimientos también, que bueno, es tan lindo, también. Y nosotros, Fede, te agradecemos, porque ya estamos terminando, estamos llegando al final del programa, te agradecemos que tu visita, tus palabras, que nos hayas mostrado cuál es tu lucha a través de tus canciones y de tus vivencias. Nosotros tenemos que cerrar con unas cositas acá del programa, que una de ellas es el concurso, pues ya estamos terminando. Uh-huh. Ahí tenemos un mensaje, teníamos acá un mensaje de otro participante, Negrita. Pero Fede no se va. Fede va a cerrar. Sí, sí, Fede va a cerrar con un tema. Ah, está acá. De él, así que... Vamos con unos saludos. Desde Colombia nos manda a Nadie simplemente, hey, saludos a todos. Pablito Girini nos manda, compañeros, muy bueno lo de Fede, saludos a todos. Marcos Pinedo, tremendo entrevistado, muy lindo momento. Paola Cintia Medina, Fede Toledo, abrazo gigante. Ah, la Pau está escuchando. Te banco a pleno la propuesta musical y acompaño esa energía que siempre expresa. También Susana Rapopol nos está escuchando, acaba de mandar un mensaje. Le mandamos un saludo para ella también. ¿Algún otro más por ahí? Acá tenemos. Le vamos a mandar un saludo también grande al Piru, que ahí lo estamos escuchando con la gramilla. Así, sí. Piru se ha comunicado también. Sí. Y los ganadores del concurso. Rapidito. Estoy haciendo el sorteo. Ah, ¿te haces el sorteo? bueno. Agradecimientos, vamos a agradecerle principalmente a los dos artistas invitados esta noche, Fede Toledo, que está acá, que ya va a cerrar un tema de él, y Andrés Da Costa Faro, que ha venido a presentar su disco, su segundo material, Hoy Me Doy el Gusto. Muchísimas gracias para Andrés, muchísimas gracias a las chicas de la Escuela de Danzas Tradicionales por venir y acercar y contar con este espacio, saben que siempre está abierta las puertas, ¿no? Uh-huh. Personalmente vamos a mandar algunos saluditos, ¿te parece? Sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi vieja que está escuchando, a mi viejo, a mi tía, a mi prima. Saludos para Tucumán, entonces. A Adriana Cabat, que también le mando un saludo. Y avisarle a todos ellos que están en Tucumán, que están escuchando, que estoy sin internet y sin teléfono, digamos. O sea que está incomunicado. Estoy incomunicadísimo. Pero está vivo. Y estoy vivo. Así que, bueno, estoy más vivo que nunca. Más vivo que nunca estoy, porque uno se siente más vivo cuando se desprende de esas cosas. Pero bueno, un saludo para todos ellos, Seba. Sí, yo saludo a mi familia, como siempre, a mi vieja que está ahí escuchando, a mi papá. A la mamá del Caru, que siempre le mandamos saludos. Sí, a la mamá del Caru, que siempre le mandamos saludos. Bien. A mi mamá, a Salta, también le vamos a mandar saludos allá, Carlitos, que está en Salta. Y bueno, acá tenemos los ganadores del concurso. Buena negra. Así que poneme ahí el temita del concurso. Los ganadores, vamos a partir el concurso en dos. O sea, porque habían dos entradas y además había una pizza y una birra. Vamos a hacer para que ganen dos personas. La respuesta correcta era... La respuesta correcta. Correcta. Correcta eran los Copla, ¿no? El dúo Coplanacu. Dúo Coplanacu y el nombre del tema es El Escondido. El Escondido, ¿no? El Escondido. ¿Quién ha ganado? Bueno, Sole, por ejemplo, se ganó una pizza, la pizza y la birra acá en el Olga Vázquez. Mándanos tu número de documento, Sole. Sole Carvajal, ¿no? Sí, la Sole. Y bueno, tenés tiempo hasta el domingo para retirar la pizza y la cerveza acá en el Olga Vázquez. Y Rocío, que decía que están con Elizabeth y Belén, ellas se ganaron dos entradas. Muy bien. Para venir a la peña del Olga Vázquez acá el 14 a la noche, el sábado. Van a estar anotadas en la entrada, ¿no? Sí, están anotadas en la entrada, así que vengan directamente que... decimos que van a pasar. Sí. Bueno, saludos acá para un tal Cali Ortiz. Que dice que manda saludos. No conozco, pero bueno, le mandamos saludos. Bueno, saludos para Cali. Bueno, que le devuelva, ¿qué dice el operador? La luz. Es uno de los damnificados. Mirá. Está pasando factura. Bueno, nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos, sí. Con gracias, Andrés. Pato, Negra, ¿que le mandás saludo a algún especial? Sí, ya mandé. Bien, ya está. Estoy recolgado. Bueno, entonces. Nos vamos con el Fede acá, ¿no? Muchísimas gracias, Evelina. Muchas gracias. Cami Ceballo también, Antulio Pocio, que ha estado hablando acá. En nombre de nuestro querido operador y amigo, Esteban Fernández, Sebastián Caire, la Nadia Matilde de Mendoza y Pato Molina. Esto es Folclore Vivo. Y nos vamos con un tema que lo va a presentar y lo va a cantar Fede Toledo, que va a estar este sábado también en la Peña del Olga. Del Olga. Hasta el jueves que viene. Sí, les hablo también un par de cosas que quería decir antes de irme, que mañana a la noche toca Bruno Arias a las 21 en el FIFA y bueno, va a estar invitado Rally también, va a estar invitado tocando también con ellos dos. Y bueno, el mensaje era para Seba también, que estás invitado también con Bruno, conmigo y con Javi como integrantes del Bond, y ustedes dos también como representando a los artistas platenses, que eran tantos los que no están en el FIFA, que no podíamos hablar con todos, y era no sé, son muchísimos los que no están, y queríamos de algún modo poder también estar todos presentes. Yo no vivo aquí en La Plata, amo esta ciudad porque me ha tocado vivir en esta ciudad en varias ocasiones, dos ocasiones de mi vida, y sé lo que significa el arte para esta ciudad. Así que bueno, estamos mañana, que la gente se acerque, nosotros vamos a también a hacer todo lo posible para llenar el Olga el sábado, que reviente, y bueno, y que sigamos adelante. La canción que voy a hacer no es mía, me cuesta igual decir cuando las canciones son de uno o no son de uno, porque las canciones no son nuestras, Y, pero bueno, formo parte de una gran parte de esta canción por tantas cosas que salieron con esta canción desde que la armamos juntos con Juan Cruz Suárez. Y es una chacarera, que es un aire de chacarera, que es el cierre de mi disco, que también sale dentro de 2 meses. Se llama Que Nunca Nos Falte Amor. Solo un verso florecido, un gran cariño que siento en el corazón. Sentir la dulzura en mi boca cuando estoy pensando en vos. Y en mi guitarra cantora, compañera, vibro y estás bailando. La noche despunto mis horas tan profundas por dentro. Regocija nuestro abrazo, es el secreto que voy entendiendo yo. Y chacarera te canto, ella es una bendición. Con mi alma te estoy amando y gracias digo por seguir compartiendo. Un deseo, un deseo. Un deseo, ¿quién pudiera decirme ahora tienes, no tienes razón? Y en mis manos las caricias más sentida, un viento que me traspasó. Vuelvo mis ojos al camino que vamos abriéndonos. Tesoros de los que viajan por la vida sin buscar encontrando. Hey, hey, re, re, re. Por eso le pido a mi tierra que nunca nos falte amor. Al sol fuente de alegría, al río, el agua y siempre nuestro alimento. Mi chacarera te canto, ella es una bendición. Con mi alma te estoy amando y gracias digo por seguir compartiendo, sintiendo, queriendo más. Quiero cantarte esta copla. Ella es un remanso de amor. Quiero cantarte mi copla. Ella es un remanso de amor. Ya están viniendo, ya sale el sol, las flores nuevas están por llegar. Ya están viniendo, ya sale el sol, las flores nuevas están por llegar. Ya están viniendo, ya sale el sol, las flores nuevas están por llegar. Ya están viniendo, ya sale el sol, las flores nuevas ya llegaron. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros.